en el acto contra el ajuste y la deslización de este 14 de septiembre en Plaza de Mayo, los últimos oradores son los hermanos integrantes del Malón Jujeño, que están hace más de un mes aquí reclamando contra la reforma impuesta por Morales. Los escuchamos. ¡Lucha! ¡Lo imposible lo terminamos ganando nosotros! Y quiero mandar un mensaje a todos Jujuy. ¡Fuerza Jujuy! Hoy en el laboratorio de la provincia de Jujuy. Mañana va a ser en toda la Argentina. Así que les invito a todos, razonemos, pensemos. Y para aclarar, nosotros no pertenecemos a ningún partido político, sino que el pueblo jujeño está de lucha y sabe a dónde va y sabe lo que quiere. ¡Calla, hermanos! Somos los hijos de la Pachamama, los hijos y las raíces de esos montes que han cortado hace más de 500 años. Como decía el hermano, no pertenecemos a ningún partido político, pero hoy agradecemos la invitación de este movimiento, de este gran movimiento, de esta multisectorial, porque entendemos que ese es el camino, la construcción desde la interculturalidad hacia la unidad plurinacional, hacia un Estado soberano y plurinacional. Decimos basta de saqueo, basta de avaricia, basta de muertes, basta de dañar a la madre tierra que nos da la vida. Hoy el planeta nos necesita. Por eso decimos que somos los guardianes naturales y los defensores ambientales del planeta y necesitamos más de nunca generar esa unidad plurinacional y defender al planeta, defender a la madre tierra y los bienes naturales que son la garantía de vida de toda la humanidad. Esa es nuestra lucha, esa es la lucha que tiene que ser de todos, hermanos, compañeros, compañeras. Hoy están en riesgo esos bienes naturales. Por eso decimos que nuestra lucha es en defensa del agua, en defensa de los bienes naturales, de la madre tierra que nos da la vida, en defensa de los derechos y la soberanía de todos los argentinos. La lucha continúa, arriba los derechos, abajo la reforma inconstitucional. ¡Allá, Álvaro! ¡Que los trabajadores y el que no le gusta se jode, se jode! ¡Unidad! Hermanas, hermanos, nuestras voces tienen que ser siempre defensa de la madre tierra, defensa de la Pachamama, porque todos somos parte de la Pachamama. Volvamos a ese concepto ancestral en el que todas y todos somos hermanos, en el que todas y todos somos uno con la Pachamama. ¿Cuánto cuesta, cuánto vale nuestra Pacha? No queremos lastimarla, por eso no nos callamos más. ¿Cuánto cuesta, cuánto vale nuestra Pacha? No queremos lastimarla, por eso no nos callamos más. ¿Cómo no voy a luchar? ¿Cómo no voy a marchar si nos quitan los derechos? Por eso no nos callamos más. ¿Cómo no voy a luchar? ¿Cómo no voy a marchar si nos quitan los derechos? Por eso no nos callamos más. ¡Arriba los derechos! ¡Abajo la reforma! ¡Cállala! Pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.